Juan Carlos, ¿nos metemos en el cafecito? Con mucho gusto. ¿Te parece? Aquí estamos. Bueno, varias cosas también, Juan Carlos. ¿Querés decir algo de hacer un balance de la semana? El tema, recién decíamos, ¿no? El lunes debutó este control de cambios, estas medidas que tomó el gobierno. Ya veníamos de la postergación de los vencimientos de algunas deudas. Parece estar tranquilo el asunto. Parece estar como más calmo. También hubo un reacomodamiento de los discursos políticos frente al palazo, así lo mencionó el presidente, de las PASO para el oficialismo, ¿no? Como que todo se fue acomodando después de varios días en montaña rusa. ¿Pero cómo lo ves vos? Sí, efectivamente el tema financiero, el tema del tipo de cambio, el tema del dólar, con las medidas que tomaron, el gobierno efectivamente se fue tranquilizando. La gente que el lunes concurrió muy intranquila a retirar sus depósitos en dólares, recibió sus dólares. La mitad de los inversores lo hizo, la otra mitad lo renovó, y ya al otro día martes declinó la ansiedad, porque quedó demostrado de que hay respuesta, que hay reservas por lo menos para los depósitos en dólares, y llegamos a hoy con una situación, yo diría, de normalización de ese punto. Lo que está cada vez más anormal es la situación social de grandes mayorías de la sociedad, que día tras día empeora su situación, y el gobierno está en una situación de impotencia en el marco de su proyecto, de su plan económico-social, de su modelo. No ha alterado nada, porque los alivios, los denominados alivios de hace 15 días, parecen una cosa del pasado e inocua. Claro. Así que lo que... Me corregís de alguna manera y está bien, porque yo te pregunto sobre la inestabilidad financiera y vos me decís, pará, eso puede estar normalizado, pero la situación en la calle está cada vez peor. Y además todo es frágil en ese sentido, no hay duda. Pero lo que siempre dijimos en medio de la turbulencia es que había reservas para afrontar los depósitos de dólares. Bueno, lo explicamos bien. No es lo mismo que el 2001, la mayoría de los depósitos son en pesos sino en dólares. No solo venís diciendo eso, sino que también venís sosteniendo que las distintas devaluaciones siempre fueron buscadas y de alguna manera conducidas por el gobierno, ¿no? Cuando se decía todo se desmadró. Sí, y un gran sector del establishment, que yo me permito llamar el eterno partido devaluacionista, que se beneficia. Sí. Primero, que se transforma en ajuste al sector de ingresos fijos. Yo insisto también siempre que el sector de ingresos fijos es de los que ganan 15.000 pesos y los que ganan 150.000 pesos, con todo lo que hay allí adentro. Y eso repercute en las clases medias. Así que la devaluación es un modo de ajuste, pero bueno, reconozco que tiene el tema enormes complejidades, pero de lo que no hay duda que hay un sector que se beneficia, ¿no es cierto? Eso no hay duda. Hay un sector que recibe por su millón de dólares, no recibe más 20 millones, sino que como hace un año, sino que recibe 60 millones por su millón de dólares. O sea, que Heller me mostró hace poquito, ¿te acordás de las bandas cambiarias? Sí, sí. Que en un momento se dejaron de lado. Sí, volvimos. En connivencia con el Fondo Monetario, pero se suponía que la única intervención posible y permitida por el acuerdo con el Fondo era esas bandas. Bueno, si hubieran continuado las bandas, hoy el dólar estaría entre los 58 y 59. Es decir, que hoy, sin las bandas, el dólar está donde pensaban que iba a estar. Sí, efectivamente. Uno podría decir que el establishment de este gobierno, el Fondo Monetario, las consultoras, y en fin, todo ese mundo tenía previsto llegar a este punto. Lo cierto es que ahora estoy mirando en este momento, la inflación anual sería del 55%, estoy mirando un monitor de televisión, y los salarios, ¿cuánto aumentaron? El 30, el 25, el 35, las jubilaciones, entonces... Más lo del año pasado. Más lo de los tres años anteriores, y por lo tanto se auguran, más allá del 27 de octubre es el gran día de las elecciones, y creo que va a ser un día de triunfo más fuerte de la oposición. Y ¿sí? ¿Tenés esa sensación? Sí, tengo esa sensación. ¿Que va a ser más amplio que las PASO? Sí, sí. No sé si mucho más, porque ya fue muy grande este triunfo. Si no, parece que va a sacar el 60%. Sí. No hay tal cosa. Pero creo que va a seguir avanzando la propuesta de Alberto y de Cristina. Hay un número simbólico ahí, ¿eh? Está el número simbólico del 54%. Sí, efectivamente, sí. Puede ser que se llegue. ¿Qué podría ser este frente opositor con Alberto Fernández presidente, Cristina Fernández de Kirchner vicepresidenta, con un 54% en las urnas? Tiene, por eso es muy importante, insisto, en ese resultado electoral. Porque el país está en una situación de destrucción general, como dijo Alberto, ¿no? Catástrofe. Y bueno, una palabra terrible, pero creo que si uno mira lo social, estamos en eso. En un sistema democrático, si un nuevo gobierno tiene una gran elección, un gran apoyo de la opinión pública, un gran apoyo del electorado, de su pueblo, tiene más fuerza política para enfrentar esa catástrofe, porque en esa catástrofe están los perjudicados y los beneficiados, están los que van a empujar para recuperar la vida de la sociedad, la vida de los trabajadores, de las pymes, de los científicos, y están los que van a querer seguir potenciando su tasa de ganancia, que son los sectores del poder que van a seguir presionando para condicionar al nuevo gobierno y para sostener su proyecto, que es el de la reforma laboral, el de la reforma previsional, el de la flexibilidad que puedan lograr para los trabajadores, en a seguir ajustando el Estado. Que pegaron su volantazo. Ellos también, ¿no? No van a cejar, sí, en eso. Que pegaron su volantazo y dijeron, bueno, no es tan terrible que gane Alberto Fernández. No, están en eso. Hoy decía Bonelli que hasta la Botín, la gran banquera española, sí, lo recibió Alberto y le dijo, bueno, vamos, el país continúa, sigue adelante. No tienen más remedio el establishment que aceptar, como dijo alguna vez Chávez, por ahora, el triunfo electoral, la derrota de ellos, y se inicia una nueva fase, yo diría, de conflictividad social que está en la naturaleza de relaciones sociales y políticas. Sí. No es que auguro nada muy especial. En todo caso, es una nueva fase que tiene una emergencia de triunfo popular, y no lo contrario. O sea, los sectores de la derecha conservadora van a estar en un momento de derrota, como toda derrota de cierta dispersión, como toda derrota de cuestionamiento simbólico y de cuestionamiento de sus valores y de su proyecto económico-social ante la sociedad. Claro, claro. Y en ese sentido hay una gran oportunidad para avanzar en la disputa ideológica. Hace algunas horas estábamos charlando con Luis para la importante gira de Alberto Fernández por España y Portugal, ¿no? Incluso con el encuentro, ahora lo vamos a charlar más en detalle, con el primer ministro portugués. Antonio Costa. Por la experiencia de Portugal frente a las políticas de ajuste del Fondo Monetario, la Comisión Europea, etcétera. Y allí Alberto Fernández pronunció una frase, que ahora vamos a repetir, y claro, desde la prensa hegemónica dijeron, oh, qué problema puede... ¿Qué incomodidad puede generarle a Alberto Fernández haber dicho esto respecto de los mercados? ¿Cuál fue la frase? Dijo Alberto Fernández ante el Parlamento Español, no tiene sentido tener petróleo si para extraerlo hay que dejar que las multinacionales vengan y se lo lleven. No tengo problema con las multinacionales, pero mi principal preocupación es generar riqueza para la Argentina y los argentinos. Entonces, ya fue título de La Nación, algo así como Alberto Fernández contra las multinacionales. Claro, ¿no? Claro. Entonces, claro, uy, la reacción de los mercados, ¿no? Te pregunto, Juan Carlos, ¿qué lugar queda para la política si el principal candidato opositor, muy probablemente ganará las elecciones, no puede hablar política, no puede decir o pronunciar una idea política porque efectivamente puede generar, no sé, algún tipo de reacción de estas características? O decir, bueno, antes le decía, pero yo me animo a decirte que después también. Porque si después lo hace, también, ¿viste? Van a empezar a presionar, con mirar... ¿Qué lugar? Pero me parece... Pablo, ¿entendés la pregunta del inquieto? Creo que sí. Me parece que es lo que decíamos antes, Pablo. ¿Qué? Que es de toda lógica que los monopolios, las corporaciones, los medios de comunicación se opongan. Griten, pataleen, digan que esto es es la barbarie. Pero la política, mi pregunta es, ¿la política tiene resto hoy para por lo pronto, pronunciarse igual? Yo te diría con gran optimismo que sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Alberto Fernández, que va a ser el presidente de la Nación y obviamente el líder de esta gran coalición, está actuando con determinación. Vos mismo lo estás diciendo, porque lo que importa no solo lo que decimos nosotros en esta mesa, que importa, y lo que dice cualquier ciudadano desde el punto de vista de la política que aspira a un cambio, por sí. Algo se pronunció electoralmente. Es muy importante que el presidente de la nación, el próximo presidente de la nación, diga lo que vos acabás de decir. Diga que el petróleo no tiene sentido si no es para, es algo básico de la política, y que los demás lo ataquen y digan que eso va a ir al purgatorio, que eso. Y también dijo el otro día que que él necesita reactivar el mercado interno, esos son salarios y jubilaciones, y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. No es un dicho revolucionario, es una cuestión central y básica, pero espera, y eso es política. Pero espera, vos no vas a creer que yo ni estoy de acuerdo. No, ni dejo estar de acuerdo, lo tengo claro, ¿no? Bueno, porque una cosa es decir, mira, la gente va a tener salario, va a haber más demanda, va a haber más actividad, y algunos y va a haber más confrontación política. Más capacidad para pagar la deuda, entonces se pueden calmar. Ahora, cuando aparecen... No, calmar no. No se calman. No, pero te quiero decir, una cosa es eso. Otra cosa es decir, y decir, bueno, vamos a regular el modo en que las multinacionales pueden participar en el país. Que se metan de lleno en las reglas de juego sobre cómo los grandes sectores conservan o no sus privilegios a costa de los sectores mayoritarios de la población. Ese tipo de definiciones parecen espantar, o efectivamente lo hacen, pero estamos en una economía muy debilitada, estamos en un esquema institucional debilitado también, ¿no? Pero si no, estaríamos atrapados en un lodo del que no podríamos salir. Tiene que haber un modo de salir. Y ese modo de salir, que es lo que de alguna manera está diciendo Alberto, sí, más todo lo que todavía no dijo, que nosotros tenemos expectativas que va a decir, ocurre, y hacer, sí, ¿no es cierto? Va a generar esa reacción del establishment, sí, inevitablemente. Se van a horrorizar porque reponga el Estado, porque haya algunas regulaciones, porque se vuelva a hablar de que paguen impuestos los ricos, las retenciones, los industriales, y todo eso va a generar un estupor. Y el Clarín y la Nación se van a enojar y van a decir que esto es Fidel Castro, pero todo eso porque han colocado un sentido común, han corrido, yo diría, la frontera de ese sentido común, y ahora van a tener que retroceder en ese sentido común porque la sociedad ha incorporado un grado de conciencia política, se expresó en las elecciones, y que el nuevo gobierno tiene que interpretar y tiene que avanzar en ese sentido, y tendrá roces con los sectores de poder. No hay duda. Es de esperar que ocurra. No, simplemente llamar la atención sobre un detalle. Mañana, si no me equivoco, empieza formalmente la campaña electoral. Sí. Mañana sábado. Y Alberto Fernández lo va a encontrar en Europa, en una gira europea, reuniéndose con dos muy importantes presidentes de la región. Quiero decir, se acaba de reunir con Pedro Sánchez de España y con Costa de Portugal. Digo, el comienzo de la campaña electoral, ya Alberto Fernández lo encuentra en reuniones de primer nivel en Europa. Digo, marca también lo que va a ser sin duda el recorrido hasta octubre, ¿no? Sí, pero no solo es de primer nivel, sino que él ya está formulando líneas de trabajo importantes que se diferencian totalmente de Macri. Primero esto que ya comentamos, pero después vuelve a hablar de las relaciones, de que hay que revitalizar el Mercosur, que está debilitado, que hay que rehabilitar al Mercosur y a la Argentina con Europa, y no solo las relaciones con Estados Unidos, que nos han hecho mal en las condiciones que lo está haciendo Macri. Tengo que tener relaciones de respeto con Estados Unidos, pero en realidad que no nos perjudiquen. Dijo el otro día, la globalización existe, está bien, pero no tenemos por qué ser estúpidos. O sea que en realidad está empezando a diseñar, y ni que hablarlo de Portugal, que nosotros venimos insistiendo en la experiencia portuguesa, porque es una experiencia bien progresista, en la que confluyen socialdemócratas, izquierdistas y dos partidos políticos de izquierda muy grandes, y que se sacan de encima el Fondo Monetario Internacional, postergando los pagos, reactivando el mercado interno. O sea que la verdad que yo tengo una gran expectativa de ese encuentro en Portugal. Bien. Juan Carlos, la última, 4:47, estamos cerquita de las noticias. Hablaste, me pusiste en caja al comienzo, y muy bien, como yo te decía, la incertidumbre financiera parece pasar, y dijiste, no, pará, incertidumbre es la social, es la calle. Ayer hubo una movilización muy importante, ayer fue, ¿no? ¿O antes de ayer? Antes de ayer. Mirá cómo antes estamos. De ayer. Hubo sí. dos, en realidad. Hubo dos, sí. Dos. Bueno, movimientos sociales, movimientos populares, nuevos modos de representar a los sectores que eventualmente no tienen trabajo en este momento, ¿no? Cooperativistas, etcétera. ¿Qué rol tienen que jugar en un gobierno como el que se presume va a encabezar Alberto Fernández, esas organizaciones, para vos? Yo creo que tienen que apoyar e integrarse al gobierno, porque es un gobierno popular. ¿De qué manera integrarse? ¿Qué quiere decir integrarse al gobierno? Primero, brindarle apoyo político. Jugar bien. Brindar apoyo político, sí. Porque es un gobierno popular, sí, que viene de derrotar a la derecha, al enemigo de esos sectores sociales tan humildes y tan pobres, y que va a encontrar un país en estado, como dijo de catástrofe. Muy bien. Entonces, y que hay una confluencia, yo creo que sus dirigentes son gente madura, que tiene claro que hay una gran confluencia de sectores en esta coalición. Sí. Ahora bien, es un ida y vuelta. Si el gobierno establece políticas tendientes a recuperar el trabajo para esa gente, tendientes a que en una primera fase haya una ayuda social a esos sectores humildes. ¿Por qué quiere decir humildes? En este momento tienen sus hijos que no comen, que no tienen trabajo, que tienen problemas terribles de potabilización del agua, etcétera, etcétera. Si alguno se equivocó y puso la 750 y te escucha, es decir, quiere seguir con los planes. No, no. Asistencialismo. No, no. Quiero seguir con los planes hasta que se genere trabajo. Eso ya ocurrió. Nosotros no somos partidarios de los planes, pero no somos partidarios de dejar a la gente en el hambre, millones y millones de niños. ¿Quién puede concurrir a salvar a esos niños que no tienen hambre, que no van a la escuela, que no se vacunan? Tiene que ir el Estado, y no podemos hacer un plan para dentro de 10 años. ¿Cómo vamos a hacer? De algún modo hay que asistirlo. Yo no soy un experto en desarrollo social, pero lo que tengo es la vocación política de concurrir desde el Estado a los sectores, todos los sectores más humildes. Es urgente generar trabajo, y eso se puede hacer con cierta rapidez. Y entonces se va generando una situación más civilizatoria, la gente tiene trabajo, los niños van a volver a ir a la escuela, etcétera, uh-huh, etcétera. Y eso, bueno, ese es un proyecto político repleto de dificultades, pero bueno. Última, y de verdad última, porque nos encanta la charla, pero a veces hay tiempos. Los sectores, esas organizaciones sociales y populares, ¿tienen que recibir las soluciones o tienen que ser parte, tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de construir las políticas que efectivamente van a generar esa...? Tienen que ser tenidas en cuenta, pero no como hace Carolina Stanley, ¿no es cierto? Tienen que ser tenidas en cuenta, pero vuelvo al principio, como protagonistas políticos, como verdaderos protagonistas sociales, con sus enormes complejidades en el marco de un proyecto político popular. Y entonces ellos tienen lo que aportar, y desde ahí tienen que asumir también un compromiso y una responsabilidad política. Así de complejo, ajá, es todo eso, porque después además están las pymes, después están los científicos, después están los universitarios, después están los trabajadores. En fin, es una situación, cuando decimos que es difícil y compleja, lo es para todos, pero esos son los sectores más vulnerables. Tiene que el Estado concurrir a atender la emergencia, y volvemos a la emergencia alimentaria que tanto hablamos ahora. Eso, si lo hace Macri, macanudo. Si no lo hace, lo hace en una ínfima proporción, que es lo más probable, porque no tiene vocación, lo tendremos que hacer nosotros. Bien. Juan Carlos Gras, siempre es linda la charla, ¿no? Pero hay días que se pone más interesante, y la seguiríamos mucho más. Gracias, ¿eh? Como siempre. No, al contrario. ¿Viste? Claro. No dijiste nada, ¿eh? No dijiste nada del café. Buenísimo. Tenés razón. Ha venido un cortado riquísimo.